Nolesto el podcast. Nolesto.com from Medellin, Colombia. Oh yeah, yeah, yeah, nice. That's pretty good. Yeah. I don't know a word of Spanish. Hola a todos, bienvenidos al programa número 26 de No Eres Tú, soy yo. Qué chanda de saludo, menor. Es un saludo de Ginny Bryan del podcast HometownTales.com. Hometown Tales es un podcast de leyendas urbanas del cual ya habíamos hablado alguna vez. A mí me pareció lindo. No mencionaron esta semana, en el podcast de la semana pasada. Bueno, el detalle. Un saludo para el preso. Saludos para los de una vez, sí, de bazucoazuco.com. Uy, ¿y por qué? No, porque el man es bien charro. Y para Danilo es romántico. Tiene una fijación. Está obsesionado con ellos. Estábamos escuchando ahí de entrada el tema Rose of Sharon de Killswitch Engage, cortesía de Leoncio. Es muy bacano. Es bacano, bien. Sí, es bueno. Una nota. Bien. Bueno. Y tengo aquí conmigo a Hans, que viene con guayabo al hacer el podcast. Sí, algo de guayabo, pero bien. Al menos mejor que Pablo, sí. Se tomó dos bravas y ya está. Cuéntanos, Hans, ¿qué hiciste para que se estén en guayabo? No, se estuvieron tomando algunos traguitos. Dos bravas, dos bravas. Y ya, sí. Todo mal. No, vamos a ir al la. Bueno, está también acá Leoncio y Pablo, que está mucho peor que Hans, porque le dieron escopolamina en el McFlurry. No, es... No, en serio, deberíamos parar. Sí, como estoy un poquito mareado. Paren, corten. No, pero es como sobredosis de dulce. Sí, yo entiendo. Pablo está trabado. ¿Qué estuvo usted comiendo ahora? No, cositas normales, pues nada, el otro mundo. Cuéntanos, creo. ¿Qué hiciste? No sé. No, estoy mareado, en serio. Grave, Pablo. Sí, ya lo vi, se ve como mal el hombre. Válido. Sí, sí. Y eso está sudando. Verde. Bueno, en fin. ¿Y qué más? Resoplando. Bueno, antes de comenzar con el tema, queremos dar nuestro agradecimiento a la Music Network en... Solo por el precio. www. Pero no, pero... ¿Qué pasa, Leoncio? Ah, no puedo molestar, pues. Bueno... Leon News en Euro en www.emnhome.com por el alojamiento para el programa y el blog y por evitar que nos demande por la música que ponemos. Un saludo también para Douglas de su oficina móvil en www.su-om.com, que se acerca a su programa número 25 y va a realizar un podcast en vivo para que vayan y chequen la página y se inscriban para participar en el programa. ¿Sabes qué, Mauro? Quiero un saludo para Peter Wilson. Sí, okay. ¿Y cómo por qué? Porque el man es bien y tenemos una cosa pendiente de él, ¿usted acuerda? Pero anunciémoslo, pero pongámoslo de una vez esta semana. Sí. Él nos mandó hace rato un mini podcast de una reseña. De una reseña de porno con el amigo mexicano. Es buena la reseña. Y la escuchamos y siempre se nos olvida montar. Sí, de Jenna Loves Rocco. Sí, no, y es una muy buena reseña. Es una reseña seria de una película. Exacto, porno. Exacto, sin molestar, es una buena reseña y uno ve partes del porno que no. La montamos esta semana, Mauro, que es, no, sí, estamos en deuda. Sí, montamos esta semana que la teníamos pendiente y nunca la hemos podido ingresar, a pesar de que hemos estado hablando de porno en los últimos 5 programas. Yo quería saludar a los del Frapper. Pero a todos los nuevos del Frapper. Hay que saludar. Hey, no, es que tenemos mucha gente. Esta semana se inscribió mucha gente en el mapa. Sí. En serio. Hay como 30 ya. Habían 25 y se llama rellenar. Yo hablaba de algo esta semana, ole. ¿Qué pasa? Una confesión, no sé. Feliz noche. No, nada. Hagan caro que estoy alucinando. ¿De qué estabas hablando esta semana, Pablo? No, de los podcasts. Yo no sé, ole. Pues yo no creo que podrías decir eso. No, ¿por qué no? No es bien. Dejalo, a ver, yo no sé qué. No, pero está bien. Se va desarrollando el personaje. Es como si esto es un guión. Es que el podcast, siempre es acción. O sea, siempre es correr y disparar. Aquí esto es un diálogo. Yo no puedo con esto, Mauro. O sea, yo no puedo traer con esto. Él está relacionado con los juegos. En este momento sería una escena de diálogo. Cierto, que uno aprende un poquito más del personaje, de dónde viene, dónde va. Pues, a ver, rápido. O sea, porque digamos, es más gratificante, digamos, llegar al final con personas con las que uno se identifica, porque ya los conoce un poco más. Ah, entonces usted para qué juega con una vieja si no se identifica con ella en nada. No, porque es que me pongo en mi lado femenino, ¿cierto? Ah, bueno. Mientras estoy matando cosas. Pero yo nunca me identifiqué con Samus. Pero es que uno no sabe que es una mujer sino hasta el final. Sí, la mitad de los jugadores de Metroid están convencidos de que seguimos es eso hombre. Es mal. Y es bonita. Pues una mona ahí. Mona es pelirroja. Mona. Pelirroja. Una rubia. Rubia. Vamos a buscar. Bueno, pero hay una de las que seguimos eran es pelirroja. Es rubia. Es pelirroja. Pero amarillo. Es pelirroja. No, man. Loco, ¿qué le pasa? Está ahí. Crack Kills. Busca Metroid en Google y en las imágenes. Pero no te has visto, por ejemplo, el tráiler del último Smash Bros. Brawl, que sale ella sin casco. Sale ella sin casco y es rubia. Seguro. Siga metiendo esos cocteles raros. Usted sabe que Nintendo tiene varias versiones de los personajes. No, la original de Nintendo también sale rubia. Hay uno que sale pelirroja, yo creo que es en la que la vieja... De pronto fue un fanfiction por ahí de porno, hentai, pero... Puede ser, pero no, en la de Game Boy Advance, que la vieja es con el vestido azul. Que salía como que... Sí, no, está ahí. Como mierda. Bueno, porque hablando de porno fanfiction, esta semana Pablo me pasó el link. Y que no lo dije quería, nada. Lo quería dejar para más tarde, pero hablemos del de una vez, ya que Leoncio nos dio el tema. Un link supremamente divertido que lo encuentran en www.headinjurytheater.com. Les vamos a pegar el link, obviamente, en la descripción del programa. ¿Y eso qué demonios es? Es el link que me pasaste con el... ¿Yo? Sí, el porno, hombre. Estás borracho. ¡Porno! Usted no pasa porno. What is this porn you speak of? Usted no pasa porno por internet. Pecado, güey. ¿Cómo trabajo, en serio? Pecado, todo está trabado de azúcar. Es sugar high. Está en un hype. Sí. Bueno, la cuestión con sugar. Este con este link. Oh, Mauri. No. Ya, es con esa red nerviosa. No eres tú. Ay, hablándote de tú. No le hagas caso a Pablo. Lo consigo con este link para que vayan y lo chequen. Ese es otro capítulo que no voy a oír. Sí. Es una página en la que hacen reseñas y artículos sobre, tengo pena, era y todo. Sobre mal porno. Pablo es el responsable de esto. Sí, no, sí, es que te lo pasé hace 5 minutos, hace media hora. Sí, esta mañana. Sí, sí, es que lo descubrí esta mañana. Estaba buscando unas fotos de orgías. Pero no, sí. No. Pero no era con propósitos personales. ¿A quién sino, importa? Bueno, pero por el trabajo. Sí. Para mandar el trabajo haciendo orgías. Para mandar un spam, estaba buscando una buena imagen de una orgía, bueno, en fin. Y en una de las imágenes salió un cosplay, una. Ya despertó, un Pablo. Disfraz. ¿No mandaste el spam a nosotros? No, porque ustedes no estaban. Ah, no, es un spam a una gente. Este soy yo. Listo. Era una niña, 20 años, una chica, una dama disfrazada de Mega Man, pero como, ¿cómo se llama eso? Pegado, que es como una licra. Licra suave, eso, una licra. Una licra. Vestida de Mega Man con licra, ¿qué fue? Gordita. Ah, sí, no, gorda no, pero es que es la patrulla antigordas, pues, aquí que hay aquí. Ah, pero qué pena. No, la policía antigordas, pues. Bueno. Porque usted es una gorda. Bueno, era una gorda. Disfrazada de Mega. No, pero no era gorda. Mauro era gorda, ¿no? Más era, o menos. No. Pero, o sea, si comparada con Pablo, no era gorda. Era cachetoncita. Era cachetoncita. Pero no era gorda. Dime, no era un gordo. Te no. Volviendo al tema. Mórbido. Volviendo al tema de la página. Como los zombies de 2003. Era una niña disfrazada de Mega Man. Ajá. Entonces yo vi la foto y me pareció bacana y la foto me llevó a un blog, no, me llevó a un blog donde la persona que hace el blog empezó a hablar de las características del porno que le dan pesadillas a él, o sea, el lado oscuro del porno, que involucra porno con payasos, que incluso siempre hemos hablado de porno, pues, en toda forma. Sí, sí, sí, eso es involucra porno corriente. Con payasos, eso se llama porno cuando con está Pablo, relleno. Pues, porno con mimos, que, muy contrario a la creencia popular, no hacen ningún ruido. Sí, ¿cierto? O sea, es un porno muy, muy artístico. Sí, es cinearte. Porno parodia, que ya habíamos mencionado varios acá, como Mortal Kombat, Street Fighter, y Lena Fox. Pero esa página nos abre una ventana nueva a muchas cosas que no habíamos visto antes, como porno de Narnia. Uy. O Edward, ¿cómo era? Edward Penis Hands. Pues eso es excelente. Debe ser excelente. Sí, o sea, es idéntico. Es igualito a Johnny Depp en La Mala cuando hacía heroína. Y se ve igualito. Idéntico, o sea, idéntico, pero en vez de tener tijerita en las manos, tiene. Y él dice que en la reseña dicen que hace que la mayoría de las parodias porno no tienen el nombre, pero no más. Esta imita todas las escenas de la película, incluyendo la escena en la que esculpía hielo y caía nieve, solamente que aquí cae otra cosa. Hay que bajarla. Hay que comprarle a Legan. O sea, película que se va a comprar Legan. Eso se debe bajar por ahí. Claro que sí. Preguntarle a alguien que sepa bajar la página, curiosamente, no tiene ninguna. Es segura para el trabajo. No tiene ninguna foto que lo vaya usted a comprometer ni nada. Me acordaste de esos días de antaño donde le mandaba porno a Hans en pleno trabajo, hombre. Bueno, esos días, ¿te acuerdas? No me manden por... Y no, hay que hablar con alguien que sepa dar cosas por internet y le decimos que la baje. No, hay que dejar con hay alguien que sepa... ¿Qué más? Alguien que maneje internet. Había otra que era Grand Theft Auto porno, que no es lo que están pensando, sino que era una persona jugando Grand Theft Auto... Mientras una mujer le movía el joystick. Exacto, mientras él tenía el joystick en la mano y la otra mujer hacía lo propio con el propio. Y tenemos Bing Ron Jeremy, que es la... continuación de Being Ron Malkovich. Es el personaje de Mario Bros. En Being Ron Jeremy es la historia de un tipo que trabaja en una tienda de videos porno y encuentra un túnel por medio del cual puede entrar a la cabeza de Ron Jeremy. El túnel ya saben cuál es. No. Tiene otros clichés interesantes y divertidos, pues, del porno, que es la típica Pinocho. Sí. Que no es lo que están pensando, sino que es un hombre que está con una muñeca inflable, o una mujer que está con un muñeco inflable y se convierte en un muñeco. Niño de verdad. Exactamente. Sí. O el porno con Real Dolls. Que las Real Dolls son estrellas de muchas películas porno que están por ahí para la gente que... Entonces vayan y chequenlo porque es una página bastante entretenida para que miren todo lo que... Para que hagan con sus padres. No, todo lo que hace la gente, incluido los furries. Los furries. Yo todavía no he visto furries. Yo sí he visto furries. Pues en persona, digo. Ah, no, en persona no me ha tocado el primero acá, pero... Pero eso está regado por todas partes, sobre todo en artwork. Hay muchos artwork de furries que son los que son animales con características humanas. Sí, pero más pelo que mucha piel. Mucha coneja y mucha gata. Sí. Pero regular. No es de la parte bacana que te imaginas, sino de la parte no bacana. Bueno. A que escarban y en una cajita de arena para efectos eróticos. No, me perdí. Esos comentarios de Pablo que nos dejan callados. Bueno, volviendo al tema que íbamos a hablar al principio, ya haciendo con el hola, haciendo el paréntesis porno acá obligatorio. Estábamos hablando esta semana. Mandatory porn. Estábamos hablando Leoncio, Pablo y yo esta semana y Hans, hablábamos. No estaba Hans ese día. No. Y hablábamos de los juegos para dos jugadores, que desafortunadamente, a pesar de que el multiplayer es muy valorado hoy en día, los juegos de dos jugadores están muriendo. Yo voy a contar esto, Mauro. ¿Saben desde cuándo empezó a mí el odio hacia los juegos de video? Hace 10 minutos. No. Sí. Cuando Pablo me mandó esa página que me contabas que los juegos están destinados a morir, ¿te acuerdas? Ese blog que era un man que escribió eso. No. ¿Usted no se acuerda de los 90% de lo que hace? Bueno, esa página decía algo que es cierto de los juegos. Pues a quién le importa jugar con un niño de 12 años al otro lado del mundo. Es mejor jugar solo, en su casa, con su tiempo, ¿no? Aparte pero de eso, depende. Estamos hablando de juegos que son cooperativos. O sea, que yo puedo jugar en la misma casa o puedo jugar con alguien a distancia, pero los dos hacia el mismo objetivo. No yo jugar contra alguien, sea pegándole puños o sea metiéndole goles, sino los dos hacia la misma parte, pues. Porque hace mucho tiempo, pues esto era norma, sobre todo en la época, por ejemplo, de Nintendo, en el Genesis. Pero yo recuerdo cuando vi salir el juego Quake 3 Arena. A mí me pareció bizarro ese concepto, porque ese fue de los primeros juegos que yo recuerdo en el que no había historia, no había nada, sino que era conectarse y matarse con un montón de gente. Y eso es lo que prima hoy en día en los juegos. Hoy en día los juegos, sean los de deportes o sean los de acción, los de... Yo me digo a la persona que gustó en Quake 3 Arena. Sí. Insultaba a Puerto Rico, y los puertorriqueños son buenos para insultar. Sí, bastante. O sea, uno tiene como 10 palabras, pues, pero esos unas combinaciones muy locas. Incluso pasamos un 31 de diciembre en la casa de una amiga, varios amigos jugando Quake 3. Jugando Quake 3. Después, no, pero es mejor. ¿O vos qué preferís? Abrazar a la tía deprimida y al tío borracho. No, faltan 5 para las 12. El año va a terminar. No, me acuerdo jugando Quake 3 en la casa de Marcela con el mono. Me acuerdo que el monín escucha el podcast. Un saludo para hola, el mono. Mono. Que compró perro y se llama Moncho. Mongo, Moncho es el papá, Mongo es el perro. ¿Y qué raza? Espérate, ¿cómo se llama el perro? No, Mongo no se llama, se llama... El Mongo Sinclair es un... Espere, ¿cómo se llama este perro? Ya me olvidé. ¿Qué marca es el perro? ¿Qué marca? También. French Poodle de Máscara. No, es French Poodle. Labrador. Es un... No, es... Terrier. Es como el de la máscara, como el... como el de Tampico. Fox Terrier. Fox Terrier. Es el pequeñito inteligente. Que peca el triple de su peso. Ese es el perrito del mono. El mono es él, Mongo... No, el perro no se llama Mongo, el perro se llama... Bueno, en fin. Se están divagando hoy. Sí, pues sí. No, estamos recuerdando. Bueno, están jugando Quake 3 un 31 de diciembre. Pero eso no es co-op. Eso no es co-op, exactamente. Porque, por ejemplo, ¿por qué lo están diciendo? No, pero estaban hablando eso porque Doom, por ejemplo. Podcast va a ser un fracaso. Doom fue el juego que introdujo lo que conocemos hoy como el Deathmatch, en el cual uno se podía conectar en red con varias personas. Doom. Pero antes de eso, casi todos los juegos, excepto los de pelea y los de deporte, todos los demás juegos tenían el modo de dos jugadores que era cooperativo. Por ejemplo, yo recuerdo... Tortuga Ninja 2. Eso, Tortuga Ninja 2 contra Super Contra, que se lo pasaba uno con el compañero robándole vidas. Contra no, muy bacano jugar entre dos. Sí, excepto cuando lo dejaban a uno subiendo y lo mataban. Es que eso es un minijuego prácticamente. Sí. Cuando uno está con alguien a ver quién llega primero y le hace perder vidas. Qué buen jugador que es Pablo, ¿no? Entonces, eso, ese tipo de juegos... Battletoads. Sí. Final Fight. Este tipo de juegos fueron desplazados desafortunadamente por el concepto del Deathmatch. Sí, Double Dragon, sí, todos esos. por el concepto del deathmatch, y hoy en día estamos viendo que hay una, pues que hoy en día es un concepto que no existe ya, porque ni siquiera en los de deportes ya hay posibilidad de cooperativos. En muy poquitos uno puede ir para el mismo equipo y jugar contra el computador. Eso es ridículo que no lo tengan, pues sí, porque sí. Es bien. Eso es parte de una estrategia corporativa del gobierno para alienar más a las personas, que sean individuos, para poderlos procesar mucho más fácil en un futuro donde todos vamos a estar etiquetados con un código de barras en la cabeza. No era en la nalga. O en la nalga. O en el cuello. La cabeza. Eso es opcional. En el cuello, aquí atrásito. Entonces eso es parte como el video de Dude Evolution de Pearl Jam, que cada uno en su casa, en una caja, donde tenga todo en un mismo sillón. Y todos se lo meten por Windows Vista. En este momento no nos faltan sino los tubos, porque por eso, entonces vamos para eso, muchachos. O sea, no en cajitas trabajando. Yo pienso que esta es la última generación del mundo. Llegamos al tope. La teoría de conspiración de Leoncio, como todas las semanas. Sí, ya lo vi. Porque lo otro. No, es muy triste, Mauro, porque imagínate, pues ya es como alinear más a la persona, salga menos. O sea, la gente ya socializa por el MySpace. O sí, como se diga eso, esas internets. Intertubes. O sea, es triste, ¿no? Es triste que hayamos perdido como ese valor de salir a la calle, invitar helado, cortejar a la dama. Invito a salir, comemos helado. No me digas que no. Un saludo para Juan Luis. Bueno, en fin. Listo. Lo otro que estamos hablando, ¿no te parece, Mauro, como no, que ya? No, la verdad sí, o sea, desafortunadamente, y nosotros pasamos también gran parte del tiempo, porque aún en la oficina tenemos, como no podemos estar por hablando eso, por teléfono, sí, tenemos el Messenger encendido, por ejemplo, y desafortunadamente estamos perdiendo un poquito de eso, de productividad laboral. Sí, porque ahora, además de eso, porque ahora los pelados pues prefieren ponerse a hablar con alguien por Messenger en vez de salir con los amigos a jugar fútbol, a tirar piedras, no sé. A echar vicio. No, ni siquiera eso. Parecen unos ancianos criticándome. Sí, importa? Estamos viejos. Sí, está bien. En mis tiempos sí, no se veía eso. Usted no. Es el fan número uno del Messenger. No se reproduce la gente menos y listo. No. Menos basura. Se reproduce más. Se reproducen menos. Más. Menos. Menos porque no hay contacto. O sea, yo no estoy divagando, pero yo pienso que más, por alguna razón que todavía no la pienso, no, pero ahorita al final de más que la... Se que reproducen la menos. Bueno. Pero mira que es que más niñas lindas tienen más space. Buscando no, chico. No están buscando chico, eso es como una vitrina. Están mostrando, no, pero no. Sí, está exhibiendo. ¿Qué podcast tan malo ya? Está exhibiendo la mercancía. Eso dice usted siempre y después uno lo escucha y queda bien. Bueno, porque lo otro que estábamos hablando esta semana, el otro tema que estábamos hablando esta semana con Pablo, me estaba preguntando por los costos de ser un jugador de PC y la muerte de los... Pablo tiene Alzheimer juvenil. Y estábamos hablando de la muerte de la muerte de los juegos de PC, que es algo que se dice todos los años. Ya estamos cansados de estar escuchando. Yo estoy cansado de escuchar ese tema, entonces apagué, vámonos. Cada generación sale el mismo cuento. Sí, o sea, en estos días precisamente porque ya la inminente llegada del PlayStation 3 y del control Six-Axis. Sí. Six-Axis. Sí. Y del Wii, que también debe salir de aquí al otro mes. 8, 8. A mí no me importa eso, que se acabe el mundo si les da la gana. Lo veo comprando Wii de primero. Entonces estábamos hablando de eso. Cada vez que sale una generación, y en general todos los años alrededor de julio, agosto, septiembre, siempre el mismo cuento de claro, que los juegos de PC este se están muriendo. El mundo y todo. Pero es que León sí está el 666. Y2600 o algo así, yo no sé, llamamos para el Y2 qué. K6, sí. Bueno, pero estábamos hablando precisamente de eso, que en realidad yo considero que no es que haya una muerte de los juegos de PC, porque si vamos a ver en este momento tenemos pendientes que juegos para ya. Solo PC, Gothic 3, que es Gothic 3, que es un juego que acabó de salir, es un juego de rol. Que es gótico. Viene también... Pero espérate, ¿es como cuál? Es estilo Neverwinter Nights. Igualito. Y viene también Neverwinter Night 2. Que es igualito a Neverwinter Night. Pero es de BioWare, que son los mismos que crearon. No, Mauro. Obsidian, acordate. Pero es de la misma gente de BioWare. Sale también Yo quiero que salga Hellgate London, ¿eso qué? Todavía no. Ese todavía no ¿Es sale. ¿Es PC o es 360 es también? Es PC. solo PC. Viene también, por ejemplo, la expansión de World of Warcraft, sí, Burning Crusade, que digan lo que digan, World of Warcraft arrastra mucha gente. La expansión de Bolivion. La expansión, una expansión para Bolivion. Viene el episodio 2 de Half-Life, Splinter, no para allá, pero ya casi. Splinter Cell 4. Splinter Cell 4. ¿Cómo es que se llama? La venganza de los Sith. No, Prison Beach. Splinter Cell 4, Prison Beach. Sí, muy bueno. Espérate, ¿cómo es que se llama? Double Legend. No, y viene también, por ejemplo, el juego de Desperate. Que él está en la cárcel. Housewives. Sí. Sí, viene un juego de Desperate Housewives. Ay, bien, pero es como los Sims, me imagino. Sí, es un estilo Sims. Y que le pongan los cachos a la vieja y que la vieja vaya a buscar a que le pongan los cachos. Y la cuchilla con una lima. Sí, ¿eh? Eso pasa en ese programa. No, casi, Pablo, porque nunca me lo he visto. No, pero sí pasa. Eso es como una novelita ahí. No, una novela de viejas histéricas. Porque la otra, opera en forma de serie. La otra que acaba de salir esta semana y dicen que está muy bueno y que consigue Sammy Max, que Sammy Max, el juego nuevo de Sammy Max, que es muy corto, sí, pero la idea de ellos, y están tratando de hacer lo que está haciendo también Valve con Half-Life, es que van a sacar capítulos. Malo, malo. Capítulos baratos. Malo. Half-Life eso 2. No, eso no. Ahorita es bueno. Estamos hablando de eso en el almuerzo. Están dividiendo juegos en capítulos. Están dividiendo juegos. Y lo está en partes. O sea, es como el nuevo Gran Turismo. Que hay una versión que es sin pistas. Que se va a que hay que comprarlas. Y hay otra versión que es sin carros. Que uno va comprando los carros que quiere jugar. Es en serio. ¿En serio? Sí, es en serio. Hay dos versiones del nuevo Gran Turismo. Qué pereza. Las microtransacciones van a acabar con todo. Como Bolivion que sacó la armadura del caballo. ¿Sabes qué falta, Mauro? ¿Qué, señor? Falta Jade Empire para computador. Resident Evil 4. Y falta... Lo tenía acá. No, pero esos son porte consolas. ¿Ves? Ah, sí, eso yo estaba... Las cosas que sean solo... Falta un juego de Obsidian que es un RPG igualito a KOTOR, pero en el espacio, que no tiene nada que ver. Ah, sí, pero no recuerdo cómo se llama. Pero es bacano, sí, se ve muy bueno. Bacano. Meh. Thumbs up. Meh. Bueno, pero entonces... Y 5 meses después. Bueno, pero entonces, precisamente mirando esto, estábamos viendo que es que los juegos de PC no están muertos. O sea, andaba de parranda. No, sí, precisamente. O sea, ya habíamos hablado de esto en alguna ocasión. Para hasta que me pone a llorar. Por una cuestión de mercadeo, la mayor parte de los juegos salen en la época del E3. O sea, hace 4 o 5 meses. Y en Navidad para que se lo regalen a todos los niños. Exactamente. Y dejan un hueco ahí para sacarlos en Navidad para asegurar las ventas. Se ha hablado mucho de eso, que es que si sacaran más continuos sería mucho más fácil estar pagando tanto juego, que se venderían más. Pero así es como funciona la cosa. Entonces siempre alrededor de esta época dicen que es que los juegos están muertos. Pero si uno se pone a ver, uno ni siquiera tiene tiempo de jugar todo lo que ha salido. Microtransacciones. Retomando el tema, es malo. O sea, no es y hacia ese modelo de negocio es hacia donde se está dirigiendo la industria de las consolas. No, y las consolas también lo van a hacer. El Play 3 va a funcionar microtransacción. Uy, sí. Bajarse tus juegos de Nintendo, que es microtransacción. Van a empezar a sacar juegos donde le falta un mundito, donde le falta un arma, donde le falta tal, y usted la va comprando. Eso siempre ha estado. Eso nunca ha estado. Pero es que es muy distinto. Otra cosa es el juego completo. Porque aquí vos vas a comprar el juego y te vas a comprar un juego y le faltan un montón de el cosas. Charuare, en vez de el charuare. El charuare. El charuare es eso. El charuare. No, eso es el charuare. Es un juego que ya. Lleva tanto tiempo que ya es gratis. Doom es gratis por eso. Eso es el abandon. El shareware es un juego completo que solo le deja jugar hasta cierto punto. Pero y si usted lo quiere jugar, paga. Pero no, lo que está pasando es que usted va a comprar un paga por el disco. Y el disco trae el juego, completo. Pero viene con muchas cositas que las hubieran podido dejar en el juego. Están presionando a los diseñadores, eso he leído esta semana. Están presionando mucho a los diseñadores, a la gente que hace los juegos, para que le escojan cositas para sacar, para venderlas después. No, cosas que hubieran podido estar en el producto final. Sí, o sea, estaban ahí cuando lo desarrollaron, pero que lo vamos a dejar guardado para poder cobrar otros $2 de que un mes. Eso es una... La ñape grande. Ah, porque la de Bolivión fue la tapa de la olla. Pero ni tan la armadura de caballo. Sí. ¿Cuánto vale eso? $1. Vale $1. Pero, armadura para el caballo. Hay mods de Rocket Launcher para Bolivión gratis. Sí. Me van a cobrar a mí una armadura de caballo. No, lo mismo. Una silla de metal ahí. Y además, porque cuando salió, por ejemplo, cuando salió Morrowind salieron armaduras, misiones y paquetes oficiales desarrollados por Bethesda que eran gratis, se bajaban gratis. Microtransacciones, es que estamos adelantados a nuestro tiempo, ¿no? Esperarás que de aquí a un año y medio, que todo el mundo está sufriendo. Ay, no eres tú, lo dijeron. Pablo tenía razón. El Mesías visionario. Resucitó. Bueno, digamos, esto está muriendo todavía. Pablo, esto va más mal. No, Pablo todavía se ve preocupadito. Entonces lo que está, pero lo que estábamos hablando con respecto a los tiene que comenzar río con que no me puedo mover. Lo que estábamos hablando con respecto a los a la muerte de los juegos de PC es más bien que se muera. Es lo que dicen los de las consolas. ¿Por qué? Porque si vamos a ver, yo decía eso, el público de PC es un público adulto y estable, en su mayoría. Me refiero a, es costoso mantener un PC para jugar. Si usted es un jugador de PC, tiene que invertirle, digamos que $500-$600 como mínimo cada año para mantener su hardware actualizado. Entonces, pero entonces eso. Mauro, ¿cuándo sale la próxima tarjeta? La próxima generación de tarjetas es la que soporta DirectX 10 y creo que sale ahora diciembre o enero del otro año. El problema con todos esos juegos nuevos que van a salir es que es mínimo Windows Vista. Sí, todo se... sí. Entonces, precisamente a eso me refería. Es que los juegos de PC apuntan a un público más adulto, que de pronto ya es un público fijo. El que ha venido jugando juegos de PC desde hace 5 años va a seguir jugando juegos de PC. No, pero paso está la revolución y uno... pues... mientras, una consola, por eso, mientras que el público de consola, yo decía, es un público con déficit de atención. Cada año hay que recordarle que tiene que comprar juegos para que no se aburra ni se vaya. A mí me parece siempre que los juegos de las consolas son superiores a los del computador. La historia mía del computador es triste. O sea, yo no lo elegí como el elegido. A mí no me quisieron comprar nunca el PlayStation porque era muy mal estudiante. Yo llegué hasta el yo llegué hasta el Super Nintendo y ahí ya no más. Ah, y me regalaron el Sega Genesis. Entonces yo no podía cambiar películas con nada. Entonces yo tenía Codolphin, Mickey Mouse, uno de basketball. Pero Mickey Mouse era bueno, el de la mansión embrujada. Y Sonic. Entonces, triste. Sí, ok, y tenía un Nintendo todo malo ahí, bueno, en fin, entonces yo nunca me pudieron comprar el PlayStation, no, porque no me lo merecía, y es verdad, gracias papá, si no, mero alcahueta, entonces... Por la lija. Entonces me tocó el computador, hermano, o sea, Monkey Island, yo me tuve que contentar con eso. Pero Monkey Island es bien. Por eso, y lo quiero, pues, lo aprendí a querer. Lo tomaste como tuyo. Ya lo odio otra vez. Pero no, yo preferiría la consola mil veces. Por ejemplo, ¿qué juego puede superar a Okami? El de PlayStation 2 es del perrito. Parra, rapper. Pero también Aiko, es de... pero Katamari. Son todos de la misma consola. Sí, sí. De PlayStation. No, entonces Pikmin. Animal Crossing. Animal Crossing. Si sí, Animal Crossing fuera una mujer, Viva Piñata, que sale dentro de poquito para ya. 360. Ya salió Viva Piñata. No, si no, Animal no Crossing fuera una mujer, yo saldría con ella. Le harías el amor a Animal Crossing. Sí, ese juego es extraordinario. ¿Sabes qué? ¡Qué dije! Está pegando duro. ¿Sabes? No, pero ¿saben qué es muy bacano? El DDS. Que cuando usted se va, cuando un animalito se va del pueblo, porque eso tiene como una inteligencia artificial muy buena, que los animalitos se aburren. Yo leí eso en Destructo y, si no estoy mal, se ponen a llorar los del pueblo y le hacen fiestecita. Qué maricotas, usted es el que quería hacer juego, no se haga el durito. Sí, sí, sí. Y soy un macho, qué nota de juego. De pronto no. Me pongo a llorar, yo también. Ay, hablando de esto, no estoy ya fuera de micrófonos, ahorita hablamos. No. Bueno, dale. Porque el Animal Crossing se puede conseguir más barato. Guiño. Pues, pero no sé. Hay que preguntar. Sí, no sé. Sí. Bueno. Sí. A comprar DS Lite. Es que yo tenía... el público no sabe eso. ¿Qué? Leo, eso sí se puede. No sé. Yo tenía el DS. Eso lo venden pirata. No, pero no estoy seguro, la verdad. Eso a caer mierda. Bueno. Yo tenía el DS y lo tenía, sí, pues el plateado, y tenía películas buenas. Tenía Castlevania, sí, DS y Advance Wars. Esas dos me vino, pues yo las pillé a Estados Unidos, esas dos, y el DS lo compré acá al Diamante a 230, 3 meses de garantía por batería. Sí, okay. Castlevania tiene 20 años ya. Sí, acabo de cumplir 20 años. Y no, me aburrí, porque cada juego de DS vale acá $140,000. O sea, más 100, casi $70. $40,000, men. Eso es mucha, sí, plata. Entonces yo me pongo a ver, y uno pregunta a juegos acá, Phoenix Wright, el de al abogado, no lo tengo. Tengo el de Prince of Persia, no, qué peche. Animal Crossing, ay, no se le tiene, pero tengo... Tengo el de fútbol nacional. Eso, tengo el remake de Winning Eleven 1 con la Liga Colombiana. Y el de Cardo, donde carrea Montoya. Eso. Mario Kart, no se le tiene. Entonces, no, pero como... Mario Kart sí se consigue fácil. Uy. Yo fui uno de los pioneros del DS. Sí, señor. Vos sabes que sí era difícil. Sí, acaso es un... Hasta que no, lo tuve que vender. ¿Sí? En estos días oí que le dijeron DC al DS. ¿Dónde, cuándo, por qué? En el obelisco. Ah, un Nintendo DC. Vea, quieren DC. Pero una persona en un almacén. Sí, una persona en un almacén dijo el DC. Yo, ¿qué es eso? Es que es pirata, pero es como un DS coreano. Eso es como el PlayStation. El PlayStation. Sí, todo eso podría ser. No, pero no creo que. Nah. Es con Popeye. Double Cream. Bueno. No, entonces, si eso es verdad, que se puede conseguir ya Animal Crossing, se puede conseguir Final Fantasy 3 y todos esos juegos. Hombre, que si están pirateando ya los juegos de DS. Listo, sí. Y de madres, ahorita nos vamos al diamante a comprar DS. La flecha. No, hay que comprarlos cuando saquen la flash. No, cuando saquen la flashcard. Pero si están pirateando ya, eso es casi lo mismo. ¿Cuánto puede valer un juego pirata de DS? Estos son los temas agradables. 2,000 pesos. No, 3,000. Hombre, 50,000. No, sí, por ahí 50. Se le compra. Sí, es verdad. Sí, pero es que eso es lo problema con los juegos, es que la batería no es buena. O sea, la batería para grabar. ¿Sí me entiendes, Méndez? Sí, yo te entiendo, Méndez. Pues no graban descontrol. Bien. Descontrol. Pero uno va por ahí lejos, en el juego, avanzando. Se demorará mucho la y la batería se muere. ¿Por qué no preguntamos por ahí qué onda con la flash? Esto que es una paraíso de los piratas. No, eso es ilegal, sí. Eso no se puede hacer. Ahora preguntamos. Uno acá consigue pirateado absolutamente todo, DVDs, sí. O sea, juegos. Si yo puedo jugar Animal Crossing, hermano. El Xbox pirata que se llama Xboy. Ay, ay, ay. ¿Qué es? Es el Xbox pirata con el PlayStation. Pero todo eso tiene cara de Xbox, no sé. Pero por dentro no es sino un Nintendo. El Game Square. No sé, vi la caja y decía Xbox. Por dentro es un Family, es un. Sí, es como el PlayStation, igualito el PlayStation, pero usted lo abre y esto allá con eso de sople. Con sí, el cartucho, sí. Que se empolvan y. Oíste, qué buena noticia esa. Entonces, ¿cuál? La de la flecha. La del DS. Sí. No fregues. Sí. Y ya que salió el Lite, es bien bacano. ¿El qué? El Lite. De ese Lite, sí, el que parece un quesito. Pero es que eso no me gusta porque se quiebra por detrás. Sí, están diciendo que la bisagra. ¿Están grita? Diciendo, no. A todo el mundo se le quiebra, sí. Está mal diseñada. La bisagra se quiebra. Al mes eso de estarlo abriendo y cerrando, se daña el aparato, pero estéticamente se lo daña. Pues sí, porque ya no abre y ya no cierra bien. Pero hablando de aparatos raros, el que vimos que nos vamos a comprar León y yo. Pero es que ya está el de ese viejo, ya es un problema moral, ni el hijo de madre. ¿Ya no te querés comprar el iPod? Claro que sí, pero es que yo no soy un magnate. Es que el nuevo iPod Shuffle es muy bacano. Nos enamoramos de él cuando lo vimos. Si fue una mujer, otra vez diría el DJ. Le harías el amor a un iPod Shuffle. Busquen. Si fuera mujer. De dar porno con iPod por ahí. Sí, busquen en Best Buy o en la página de Apple. Muy bueno, muy bueno el aparato. Pero es que ya con el DS y con películas más baratas, porque son de segunda, es que vos no has jugado Animal Crossing, ¿sabes? Eso. Crack. Tengo que jugarlo, me lo tienen que mostrar. Eso es el crack último. Como el otro postrecito de ahorita. Que también el fue postrecito crack. Que. ¿Cuál postre? El que limón. Inyectamos. ¿De dónde estaban? Este sí es una hueva. Sigamos. Bueno, volviendo al tema de ahora, precisamente. ¿Tú te comprarás un DS? Si hubiera una flashcard segura. No, a mí no me. Yo no soy. O sea, a mí no me gustan mucho los juegos de consola. ¿En serio, Mauro? No, precisamente de eso te iba a hablar. En esta, cuando estábamos hablando de esto, estábamos hablando que el público de los juegos de consola y el público de los juegos de PC es distinto, aunque se ha tendido a borrar un poco pues desde que salió la Xbox. Sí, sí. Por ejemplo, los juegos de consola, y hablaba Pablo, tienen lo que él llamaba random crap por ahí volando. No, los juegos buenos, los juegos que son con la visión de un diseñador en vez de la visión de una reunión de marketing. Exacto. Entonces, juegos con corazón, o sea, con algo. Ninja Gaiden. Sí. Aiko. Ninja Gaiden. Pero eso estabas hablando, es que, por ejemplo, uno ve los juegos tipo Metal Gear Solid, la que viene, Guns of the Patriots, que tienen basura, papeles y cositas por ahí volando. Es una cuestión de llamar la atención con detalles, aunque el juego de fondo vaya a ser lo mismo que el anterior. ¿Por qué? Porque son los detalles que enamoran. Pero es una cuestión de que es diseñado, es cuestión de publicidad, es para atraer a los adolescentes y jóvenes adultos que están interesados en esa cosa, mientras que vamos a ver que el eye candy o lo bonito de los juegos de PC viene por otro lado. Estamos mirando, por ejemplo, que sale Flight Simulator X, no, que eso es para, pero estamos diciendo, mira el público objetivo que es de los juegos de PC. Ojo, o juegos como Alan Wake, pero que no tienen basura por ahí. Alan Wake se ve, pero es muy realista. De rechupete. Eso es RPG. No, Alan Wake se ve más tipo Silent Hill, pero no es de terror, sino de suspenso, como La historia es igual, es muy parecida, que la esposa lo llama a él al pueblo y que está muerta, pero ¿para cuándo sale? Alan Wake creo para el otro año, para principios de 2007. Busque screenshots de Alan Wake y verá. No, eso me parece que nosotros como público consumidor de computador somos aburridos. Sí. Sí, hermano. No, yo digo que estamos aburridos, es porque estamos estancados en el diseño. O sea, ¿para dónde va eso? Imagínate uno jugando Phoenix Wright, uno alegando. Hablando de Flexion, Flexion, una cosa así. ¿Qué nota? Eso es pero lo que la chilada mayor. Es una cuestión de diseño. El público actual de PC es un público más adulto que no es que no le importe, pero que no lo van a ganar a punta de papelitos volando y de basura. Pero a mí me enamoró Animal Crossing desde que me dijo hola. Pero vos en Rainbow Six también les puedes dar órdenes por el headset. Sí. Pero no es Bridge Door. Y van y tiran la granada. Pero no, no es, y locura. No es bonito. Es que Animal Crossing es el pueblito y su casita. Es una visión de un diseñador. Es un juego con alma. Es un juego como con mucha personalidad. Pero no, exacto, es un juego que como es todos los de Nintendo. Lo típico. Vea, en este momento. No, cambiemos de tema. No, espera. No, es que voy a concatenar aquí el hilo con otra cosa. Antes el punto de referencia más común en los eran las bodegas llenas de cajas. Por ejemplo, sí, en los juegos, ¿cierto? Una bodega llena de cajas, ahí se echa uno bala con la gente. Sí, sí. Siempre ahora el común denominador y cárcel vacía. Ahora además, el común denominador son ciudades post apocalípticas, desiertas, zombies, de la Segunda Guerra Mundial. O sea, ese es el común denominador ahora. Eso es en por ahí en 5 o 6 juegos que van a salir yo de sí, Play 3 y de 360. Yo haría un escenario, por ejemplo, en un pueblo, por ejemplo, de acá en nuestra región. Sí. En un pueblo latinoamericano. Santa Fe de Antioquia. Y entonces, ¿qué hay que hacer ahí? No sé, pero bacán. En la ceja. En la ceja. En la finca de Hans, uno dando bala. Eso, cosas así, más bacán. En la finca de Hans, Silent Hill 5. qué miedo. Ahora les mostré la ventanita. Sí, la puerta. Sí, pues no es nada común y corriente, pero lo que le pasa a la ventana es como el ¿cómo bailado? Se llama tu perrito nuevo. La nueva mascota se llama Milo. Qué tan original. No, se demoró 8 horas para pintar. Pero que era así de estrellita. Sí. Mano, tu estrellita. Otros manchas. Yo voy a comprar un perro y lo voy a llamar. Tengo. Ay, se oyeron esa noticia. ¿Cómo se nos iba a olvidar? La del perro del Medellín que se casó con la otra perrita que es hincha del Medellín. Ajá. O un perro animal. Un perro animal. Sí. Que es hijo de un hincha del Medellín que se cambió su nombre por Deportivo Independiente de Medellín. Caretorta. Álvarez. No, Caretorta es otro. Pero Caretorta no tiene. ¿A quién le importa el Medellín? No, ya a mí me importa que dos perros se Medellín casen, está de sexto. Vamos bien. Entre los perros. Y le lleva 3 puntos al último. Puede casar legalmente dos animales. En Estados Unidos sí, aquí yo no sé. Lo hicieron. El perrito, como es hincha del Medellín, una mujer se casó con un delfín en Inglaterra. ¿En serio? Es una noticia vieja. Una millonaria se casó con un delfín. Que no, es protectora pues de los animales, pero hubo ceremonia, estaban con pico y ya el delfín se fue. No, esto pasó en el partido. Se fue para la cama. Qué papá. Cosa tan miedosa. No, mira, pero eso es una hay que buscar el video de esa señora, porque además que está en la página. Yo voy a llamar a mi perro Núñez o Víctor. La semana pasada fue que ocurrió ese matrimonio durante el partido de Medellín con el Tolima, ¿lo viste? Sí. Que ganamos 4-1. Bien. El perro se llama Medallo Campeón. En honor al título del 2002 y el 2004 para los verdes. ¿Y el otro cómo se llama? Y la perrita se llama Estrellita, también por la estrellita del 2004, que es verde. Qué bien. Y ya, y se casaron en el estadio, entonces los patrocinaron veterinarios y les llevaron cuido, y así todos vestiditos del Medellín, y pusieron sus huellitas de las paticas en un papel donde certificaban que se casaban legalmente. A mí me asustan los hinchas de fútbol. A mí no me asustan más que los cosplayers. El hambre sí es muy bravo. Este man, el hambre que tuvo que tener ese notario para hacer eso, hermano. Sí. Güey, madre, eso sí estuvo berraco. Pero bueno, digamos pues, saludo para mi papá que notario. Entonces, volviendo al tema de ahora, que ustedes siempre me interrumpen los temas y yo trato de volver. Estábamos mirando ese tipo de juegos como Alan Wake, que es un juego que tiene una historia más seria. Pero y los pereza, screenshots ya sale eso, muy una bien. Tarjeta que se tiene que comprar una Nvidia 8900. Voy por ella. Sí, está proyecto Oblivion. No, qué pereza. Uy, él sigue Oblivion con todo. Él compró primero el PlayStation 2. Es que Oblivion me da rabia porque me reta. Por eso es que Pablo no puede jugar porque no me reta, se puede, o sea, todo a full. Sí, pues eso no se puede. Se puede casi full, pero no se puede mezclar el suavizado. ¿Segundo es el suavizado? ¿Usted tiene el ojo para? Sí, es que eso se ve muy fácil. Se ve sobre todo cuando uno lo pone. Estoy seguro, y Mauro también, que no es capaz de ver eso. Los Yagis sí se ven muy fácil, claro. ¿Cómo no lo voy a poder ver? ¿Es una pantalla de qué es? Es de a color. Es un monitor a color. Es de tubos. Sí, es de tubo. sí que menos se lo ve, va a ver. Se ve sí, perfecto. Se ve, eso sí, sí se nota. Pero claro, no se ve como ese man cree que va a tocar la manga como si fuera Toy Story. Ay, voy para allá. Eso es porque no lo sabemos. Sí, es que no ha salido una tarjeta que permita que el juego se vea. Es que con ese todo es el completo problema, Mauro. Que entonces métale la RAM, después métale la tarjeta y después métale el procesador. No, qué pereza. Estamos hablando de eso precisamente. De ese. Que voy por el otro jugador. Papito, espérame. Ser un jugador de PC es más costoso en ese sentido porque sí, bueno. Digamos, el PlayStation 2 sale ahora, que son casi $600 o 500 el algo. El 3, digo, sí. Se quedó en 1900. Six Axis. Sí, no, pero sí, eso de todos modos quedó casi 8. Incomparable. Pero si uno va a comparar, en realidad, uno para ser un jugador de PC, y ser un jugador decente de PC requiere meterle mucha más plata. 45 grados es, ¿cómo es que es eso? ¿Por qué? Entonces serían 8. No. ¿Eso qué importa? O sea, es un control. Es como los... ¿Ustedes alguna vez han visto un juego que utiliza los disquetes? Botones análogos del PlayStation 2. Ape Escape. No, los botones. Sí, es Ape Escape, que uno hunde el análogo. No, porque es el único. Pero es el único. Es el único. Uno de los. De los bueno, una de las características vendedoras. Porque no somos personajes ya. Bueno, llegó el borracho. Hola, señor borracho. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás? Y Mauro pone el eructo en la paz. Ya. No. Hola, ¿cómo estás, muchachos? ¿De qué hablas, muchachos? Ah, qué bueno el 10, sí. Qué tristeza esto, ¿no? No, yo creo que no hemos saltado el tiburón todavía. ¿Sabes cómo me puede saltar? No, ahí. O haciendo una llamada de broma. Ahí ya saltó un poquito. Ya que me perdí, muchacho. Un personaje o llamar, o sea, a alguien, a hacer una llamar, por ejemplo, al diamante a preguntar pendejadas. No. Bueno, pero ya más les estaba diciendo ahora que precisamente una de las características de 8 días que lo vamos a hacer. Ustedes no dejan hablar. Una de las características vendedoras, lo que decían, pues, que era revolucionario del PlayStation 2 cuando salió, era de que pechos y trasero. No, que los botones eran análogos. Decían que si uno presionaba poquito y que se presionaba duro. Cierto, sí, me consta. Pero eso no. No. Eso nunca pasó. Por eso. No, eso pasó. Jugando gitano. En Metal Gear no se usa eso. Pero sí, pero eso lo utilizó el primero o primeros dos juegos que salió, cierto, y se abandonó. Eso sería bueno para los juegos de fútbol, por ejemplo. Sí, que va a ser lo mismo que va a pasar. Y otra vez estamos aquí prediciendo el futuro y no falla. Con el Wii van a salir un montón de juegos que utilizan estúpidamente el movimiento del Wii, sí, y ya después va a madurar el cuento y ya van a empezar a salir los verdaderos juegos que lo utilizan inteligentemente. Lo mismo que pasó con el Stylus, lo mismo que pasó con el Stylus en el 10, que salían un montón de juegos que lo usaban para nada. El Stylus no se necesita para... En cada mundo, una vez para hacer el hechizo. Para una bobada. Y ya están empezando a salir los juegos que sí lo utilizan para cosas entretenidas, como el Zelda. Que Animal. Entonces, yo digo una cosa. Eso es algo que yo sigo defendiendo de los juegos de PC. Precisamente es eso. Sale esta tecnología nueva y hace mucho tiempo que hay muchos juegos de PC que utilizan el mouse de la misma forma que ahora se está utilizando el stylus del DS. Entonces, está pasando un camión. Gigantesco. Pero el camión, eso tiene que ser una cosa gigante. Container de porno de Pablo. Sí. Bueno, ya me llegó. Pero la cuestión es, la tecnología nueva, cuando ya comienza a madurar y comienza a ver que hay juegos que sí la aprovechan y que eso no es novelty. Que eso era queso. Cuando, o sea, cuando ya ven que eso no es novelty, que no es la novedad, que no es para atraer el público y vender las 10.000 consolas del principio, comienzan a integrarlo en los juegos de PC. Pero ¿cómo así que uno a mí no me cae en la casa que este man no se haya comprado un DS. Si pero vos has jugado Advance por ahí en emulador. Sí. Eso es ilegal, pero... No, es ilegal. Yo he jugado el Advance, que hay un emulador muy bueno que se llama Visual Boy Advance. Y sí, o sea, está bien. Pero no sé, o sea, también es una cuestión del estilo de vida. ¿Es un misterio, Mauro? ¿A qué hora va a sacar un DS? No, es que Sabiendo que cuando lo puede sacar, más bien lo ve uno en la casa. Exactamente, en el estilo de vida que yo tengo, por ejemplo, yo no tengo... ¿A qué hora va a sacar un DS por en la calle si está en la calle ocupado? O sea, no está en el recreo, en el colegio. En mi oficina estoy ocupado y cuando ya tengo tiempo de jugar, ya estoy en mi casa y lo puedo jugar en el computador. Nadie lo juega a pantalla grande, ¿cierto? Sí. Ese es el cuento. No es público para una consola portátil. Exactamente, y por eso yo sigo defendiendo los juegos de PC, que no van a morir. Lo que pasa es que son de un público distinto, que no necesita que le estén haciendo publicidad cada 3 meses. A propósito, para que Sony también tiene una consola portátil que se llama el PSP, que es un fracaso. No la mencionamos porque es más fracasada. Sí, pero eso no. Demasiado luce. Sacaron dos PSP. Juegos. Yo por dos juegos compraría tres. ¿Cuál? El que es ese que es como Vice City Stories. Grand Theft Auto. Eso es bueno. Sí, ya van cuatro. Ese que es imitando como con unas bolitas que usted tiene. Lumines. Que... No, Loco Roco. Loco Roco. Loco Roco. Un saludo para Sinister que nos recomendó el juego. Un saludo para Loco Roco. Bueno, en fin. Super Ghost and Goblins, muy no, bacano. Uy, no. A mí Ghost and Goblins nunca me ha gustado mucho. Es muy, Gradius. Se ve muy entretenido al principio, pero es extremadamente complicado. Difícil, sí. Y es difícil, me refiero a que estamos, lo tocan a uno, o sea, y está, ya pasó 20 años desde la primera vez que jugamos Ghost and Goblins y ese señor sigue lanzando la lanza hacia el frente. No hay forma de disparar hacia arriba, no hay forma de disparar hacia abajo ni en diagonales. Todavía entonces, tiene boxers de corazones. Y sigue con los boxers de corazones. Esta semana les tengo un video con el con qué ha pasado con ese señor desde la última vez. ¿Cómo? Plancha en una casa en Japón planchando los boxers Gradius, de corazones. Gradius. No, el PSP es muy perdedor. Sí, y el UMD falló. Sony, es que a pesar de Sony, ¿qué le está pasando? Está recorriendo el mismo camino. Perdió la batalla del UMD. Sí. Ellos siguen tratando de volver a ser cool el UMD, sacando peliculitas, sacando cosas, pero nadie les puso atención, nadie les copió. Correcto. Ninguna compañía se no puede conseguir en mucho menos aquí, no puede conseguir ni en Japón, ni en Estados Unidos, ni en Europa, películas de UMD porque nadie las saca, que ese era como el gancho, porque la pantalla del PSP es muy buena, para ver películas, sí, por ejemplo. Buena resolución. No, exacto, es que la consola como tal es bonita, tiene mucho estilo, pero falló miserablemente. Para allá va el PS3, el Play 3 va para lo mismo. Pues no tengo algo que decir. Sí, Hans, ¿crees que el Blu-ray va a fallar como el UMD? Sí, a lo bien. No sé, porque es que igual el Blu-ray, para que lo viéramos como se debería ver, necesitaríamos buenos televisores también. Y estar 20 años en el futuro. Sí. Y lo que estaban diciendo ahora, pues lo único bueno va a ser que podemos almacenar un montón de cosas. Sí, pero yo estaba leyendo hace un tiempo, esto lo leí hace mucho tiempo y es pero que después baja como todo. Hay un problema con esta guerra de formatos entre el Blu-ray y el HD DVD. Pero no entremos a eso, se apagó la pan, qué miedo. Sí, no, fresco. Pero ¿qué pasa? El problema con esta guerra de consolas es que en realidad, aparte del espacio, no están ofreciendo ninguna innovación gigantesca con respecto al formato anterior, como pasó, por ejemplo, cuando pasamos del VH al DVD. ¿Qué pasa? Pero era mejor el Beta. Sí. Opso Beta. Sí, no, en realidad sí, pero es popularidad y porque era de Sony. Láser. Pero entonces, ¿qué pasa? Uy, el hay una cosa. Sí, fue el láser fue el fracaso. Sí. Ese fue. Entonces, ¿qué pasa? Cuando pasamos del VH al DVD, había muchas ventajas. Que podía saltar capítulos, que no se destemplaba y no se dañaba la imagen, que la calidad era mejor que la que se veía en televisión. Fue un buen invento. Fue un buen invento. Si vamos a ver ahora del DVD al cualquiera de estos dos formatos, está lo mismo. Espacio. No es sino espacio y pero el espacio es muy importante porque cada vez las cosas van a estar mucho más grandes. Pero sí, me refiero a eso, pero no es algo, si usted coge una película y la mete en un HD DVD, es lo mismo que una película metida en cuatro DVDs. Sí. O sea, en realidad, aparte del espacio, no es mucho más como cargar uno que cuatro. Pero no se está ofreciendo nada revolucionario que uno diga, no, es que lo tengo que tener ya. No es el salto generacional que estábamos esperando. Yo tengo que tener Animal Incluso Crossing, con los juegos del Play 3, que en estos, ayer, pero ayer, por ejemplo, esta semana que pasó, fue el Gamers Day, ¿cómo se llama eso? El Gamers Day en San Francisco, cuando hicieron la presentación oficial de los primeros juegos jugables de Play 3. Estaba Lair, estaba el nuevo Virtua Fighter. El nuevo Gran Turismo. El nuevo puro PlayStation 2 con un poquitico mejor gráfico. Sí, con resolución nada más alta. Del otro mundo. Nada. Los juegos están estancados, no en cuanto a gráficos, sino como bueno. Lo que yo dije ya, así. Sí, señor. Lo que Leoncio viene predicando hace rato. El predicador. Preacher. La varea, León. Bueno, ya. Jesús Cristo. Bacana. León se está emocionado con la música cristiana desde hace tiempo. Quiere que incluyamos. Se va a ir conmigo. Se quedó el reggaetón cristiano. El séptimo profeta. Es que es la bobada. No sé por qué miran a mí como que yo debo salir de esta situación. Enredémonos solos. Hay un silencio y me empiezan a mirar esa mía. ¿Por qué? Porque Pablo es el de One Liner. Usted es el que cantó, usted es el que empezó a cantar. El que nos llevó al abismo. Ah, que me empiecen a mirar, canto. Y sabes que Mauro, como que voy a quemar tiempo poniendo una canción en toda la mitad, ¿o qué? No, tal canción. Ya terminamos. ¿Cómo que ya terminamos? No hemos hablado de nada. Obviamente. No. Como siempre, pero no. Ya vamos a hablar de porno. Ya hablamos de porno al principio. Ay, María. No, ya se nos acabó el tiempo del programa. ¿Te parece nos... más bonita Gina Jameson, peli negro o peli mona? Ay. Morena, pues, o sea, café, peli negra. Sí. Pero se dañó con el tatuaje. O sea, ¿qué pasa con las prostitutas y las actrices porno y los ellas hizo un tatuaje en la cadera? Sí, bastante grande. Pero hace rato, pues el del corazón. Por eso, sí, hace años. Apesta, o sea, desde el tatuajes, casi. No. Sí, eso es como no. la rosa de Marvel. No, es que no, mi punto, bien. No. Hágase un tatuaje, pero hágaselo bien. O sea, tatuaje de pirata, de marinero. O un tatuaje, digamos, emo, que es el tatuaje del brazo completo. Pero es que se ponen, es como el tatuaje sticker. Es el Velanova. No. Eso. Tatuaje sticker, no. Conejito de Playboy. No. Delfín, no. Sol, no. Luna, no. Carita de pirata, no. Rosa en el seno, como eso, Marvel, no. Tribal en el brazo, no. Como Veladona, entonces. ¿Quién es esa sonza? Otra actriz. Ah, sí, que tiene el brazo como este y que tiene un hueco en los dientes feo. Sí. Que le falta un diente. No, tiene un gato en los dientes como Madonna. Como Madonna. Sí, canchita de fútbol. Veladona. Canchita de fútbol. Sí, o sea, si se van a hacer un tatuaje, hágala completa y todo. Un brazo completo y de la espalda. Y en ciertos lugares. Pero es que el tatuaje sticker es el que daña el baja. Baja, o sea, nivel, es como el de las prostitutas de esta ciudad, que todas tienen un mini tatuaje en algún lado. Es como el tatuaje sticker. Es que es la esvástica o el corazón. ¿Cuál o... es esvástica, hombre? No, la esvástica yo la he visto más de una vez. No, hombre. Pero es tatuaje como de la cárcel. Por eso. Que se lo hacen, yo no sé qué azul. Significado bizarro tendrá, pero es la esvástica. Ellos no me la hacen mal. No creo que sea por nazi, pues. Se mirando para otro lado. No, es por nazi. El criollo local nazi sí, no es ario. Pero yo sé que es ario. Tiene un significado violento obviamente. Y muy miedoso, pero bueno. Sí. Es bueno. Que el tatuaje sticker, no. El tatuaje grande, sí. Yo tengo un amigo, después en otro. Fuera de los tatuajes. No, listo. Tenemos que terminar el tema ya porque es que si no, ajá, se ve bonito, sí. Se ve bonita ella así con el pelo negro. Más que tatuaje no guarda. Bueno. Es como para tirar ahí el money shot. Tenemos que terminar el programa ya porque si no, Hans lo coge la noche para irse para la casa como la semana pasada. ¿De qué tarde? Llegó tarde. Entonces los dejamos hasta la semana entrante. Que vamos a hacer. Una perra, es una perra de NWA. Ya que estamos hablando de tatuajes de Gina Jameson. Que le dedico a todas las mujeres que he conocido y a todas las que voy a conocer. O sea, no todas las mujeres son perras, pero todas las mujeres tienen un poquito de perra dentro de ellas. Eso lo dice la canción. Mauro, déjala por favor completa, porque al principio hay un diálogo muy importante. Él dice eso porque sabe que ninguna mujer va a escuchar el podcast. No, escuchan tres. ¿Listo? Entonces, un saludo para ellas, me pueden llamar. Hasta la semana entrante los dejamos. Recuerden escribirnos sus mensajes al correo en noerestu.soyyo@yahoo.com. Y visitar nuestro blog en www.noerestu.com para que vean los notas del programa, López, los links. Sky López, después cuento eso. ¿Cómo se llaman los del blog que nos mandaron el saludo al principio? Hometown Tales. Saludo para ellos que no van a escuchar este saludo y que si uno les pone un mapa mundi no saben decir dónde está Colombia. Hello. Deberíamos hacerlo. Hola. Eso, deberíamos, no. Hagámoslo bien raro. No, lo mismo en inglés. Ellos lo hicieron en español, nosotros en inglés. ¿Qué no entiendes de eso? No, ellos lo hicieron en inglés. Ok, entonces los dejamos hasta la próxima semana. Que estén bien. Chao. Let's describe a certain female. A female with a disease of character and attitude. If you will, a snob. However, in the view of NWA, a bitch is a bitch, so if I'm poor or rich, I talk in the exact same pitch. Now the title bitch don't apply to all women, but all women have a little bitch in them. It's like a disease that plagues their character, taking the women of America. And it starts with the letter B, it makes a girl like that think she better than me. See, some get mad, and some just bear it. But yo, if the shoe fits, wear it. It makes them go deaf in the ear, that's why. When you say hi, she won't say hi. Are you the kind that think you're too damn fly? Bitch, eat shit and die. Ice Cube coming at you at a crazy pitch. I think a bitch is a bitch. Who the fuck you think you calling a bitch, you little sorry motherfucker? I don't know who the fuck you think you talking to. Let me tell you one motherfucking thing. I'm not no bitch, shut the fuck up. Yo, you can tell a girl that's out for the money. She look good and the bitch walk funny. She ain't no dummy, she'd rather cut knife in. Yo, bitch, fuck what I'm driving. See a young nigga that's striving. You're through without a BMW. That's why a bitch is a bitch, I guess. Or either PMS. Here, test the girl that's kinda snobby. And I bet you dissing niggas is her hobby. And after she finished the test, grade your day a B-I-T-C-H. And watch her get mad cause she know it's true. She know. But a nigga like me'll say fuck you. Do like Ice Cube, slam her ass in a diss. cause a bitch is a bitch. Why I gotta be a bitch? I ain't call you no bitch if you listen to the goddamn song and it tell you what song, a bitch cause is. I'm not no motherfucking bitch. I didn't say you was a bitch if you stop fuck acting you, like a goddamn bitch. Nigga. Fuck you, bitch. Fuck you. A sloppy ass, scandalous ass hoe. Yeah, I'm a good fuck hoe, you. Bitch. Suck my dick, bitch. Oh, scandalous ass doo doo dog. Breath smoke. I once knew a bitch who got slack. Cause she played me like she was all that. A bitch can be your best friend talking behind your back. About who fucking who and who's getting fat. Look at yourself for me. Now do you fall in this category? Are you the kind that won't blink? Cause you don't think your shit stink? Lucky I haven't had a drink. Cause I down your ass, then I clown your ass. Cause the niggas I hang with ain't rich. We'll all say, fuck you, bitch. Now what can I do with a hoe like you? Bend your ass over and then I'm through. Cause you see, Ice Cube ain't taking no shit. Cause I think a bitch is a bitch. There you have it, the description of a bitch. Now ask yourself, are they talking about you? Are you that funky, dirty, money-hungry, scandalous, stuck-up, hairpiece, contact-wearing bitch? Yep, you probably are.